cosas: música, deportes, política y clima. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Hola, grupo. ¿Todos bien? Todo bien. ¿Cómo andás, Pablo? Con los pies. Bueno, hoy tenemos un invitado. Se llama Osvaldo Miranda. Bueno, vamos con la... En clima, 17 grados. Hermoso el tiempo. Mucho en tránsito. Está muy pesado. Mucho en la avenida General Paz. Por todos lados. Bueno, vamos a hacer una entrevista a Osvaldo Miranda. Hola, buenos días. ¿Cómo andas? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Contento de estar acá. La segunda vez, esta es la primera vez presencial. Ya los conocía virtualmente, así que un placer estar acá con ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos una entrevista. Cristina. Osvaldo, ¿cómo hacías el trabajo cuando... estaba la pandemia? En pandemia, bueno, en plena cuarentena, ni bien se decretó la cuarentena, en mi trabajo estuvimos un mes cerrado, estuvo el taller. Yo trabajo en un taller mecánico de chapa y pintura, de todo un poco. Estuvo un mes cerrado hasta que pudieron habilitar, volvimos a trabajar y desde ahí, desde ese entonces hasta ahora seguimos trabajando normalmente. Se hizo un poquito complicado en la pandemia, en la cuarentena, porque no todas las personas podían traer los autos. Tenían que tener un permiso especial. Era solamente para las personas que sí o sí tenían que salir a la calle. Así que ahora, gracias a Dios, normalmente ya estamos trabajando todo lo más bien. Bueno, Walter, ¿cómo andás? Bien. Cristina, ¿cómo empezaste a tocar el bajo? ¿Cómo empezaste a tocar el bajo? El bajo, muy bien. En realidad fue un poquito por accidente. Yo soy músico desde la adolescencia, empecé tocando la guitarra, autodidacta, ¿no? Así aprendiendo de mis amigos que tocaban la guitarra, algunos familiares, entonces me empecé a meter un poquito por ahí. Con el bajo el tema salió con un músico, no sé si lo conocerán por ahí algunos, a Carlos Torres Vila, un cantante melódico, folclórico del año 60, 70 más o menos, quien necesitaba un bajista. Y justo me crucé por ahí y me dijeron: ¿querés venir a tocar el bajo acá? ¿Qué sé yo? Hicimos una prueba, me pasaron unas canciones que tenía que practicar, salió todo muy bien y empecé a trabajar con ellos. Así que esto fue en el año 2006 y es lindo tocar el bajo, ¿eh? No es aburrido para los que dicen que es aburrido. Justo hablamos del folclore. ¿Te gusta el tango u otro? ¿O en folclore, más o menos? Sí, o sea, no me desagrada. Por ahí hay otros estilos de música que me gustan más, como el rock, por ejemplo. La música melódica también, de todo un poco, pero si es para escuchar, muy poquito. O sea, tengo muy poquito conocimiento de folclore. Por ejemplo, el folclore yo tenía que tocar como músico, pero no me agradaba tanto. Pero como era un trabajo, lo hacía. Pero si tengo que elegir, hoy en día escucho un poco de reggaetón, trap. Es como que uno se tiene que ir actualizando con la música. Melissa. ¿Te gusta trabajar? ¿A quién le gusta trabajar? Que levante la mano a quien le gusta trabajar. Muy bien, tenemos dos ganadores acá. Tres ganadores, wow, esto es tremendo. Uy, se sigue sumando gente. Bueno, en realidad yo creo que uno a veces no, la mayoría de las veces, casi en todos los casos, uno trabaja por necesidad para poder obtener un beneficio, ¿no? Pero a la vez es lindo sentirse útil, es lindo encontrar su lugar y poder, no sé, crecer, digamos. Crecer, ganar, tener su propio dinero, ser solvente, y bueno, ese es el beneficio económico que uno puede tener. Y sí, es lindo trabajar. Más que nada sentirse útil. Bueno, Ahora vamos a un corte, enseguida volvemos. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Mirate, es radio, no te muevas, no estás solar. Super. Seguimos con este día, martes. Bueno, César, la pregunta. ¿Te gustan los deportes? ¿Cuál de esas cosas? Deporte. ¿Si me gusta practicar deporte o mirar? Deporte, eso. ¿Practicar deporte? Sí. Y en realidad sí me gustaría, pero el físico no me da. Tengo un problema en la rodilla que ya está, me retiré joven. Jugaba al fútbol mucho. Pero me lesioné de muy chico y bueno, no pude seguir. No llegué al mundial. ¿A vos te gusta ir así de pesca, algo así con familia, algo así? La pesca, bueno, me gusta sí las salidas en familia, ¿no? A lugares lindos, tranquilos. De la pesca la verdad que sé muy poco y nada. Pero creo que está bueno porque es relajante la pesca, ¿no? Yo sé que a vos te gusta ir a pescar. Sí, me encanta, voy, quiero ahí y como pescan ahí. Es lindo. Claro, es lindo, es relajante, es tranquilo. Sí. Eso sí está bueno. Sí, eso sí, te saca justamente un poco el estrés, claro. Sí. Bueno, gracias. ¿Qué opinas, Pablo? Iba a hacer esta pregunta. ¿Cómo es ser músico y locutor al mismo tiempo? La verdad es que es muy entretenido, Pablo. Es muy entretenido porque se puede mezclar la locución con la música. Por ejemplo, a mí me gusta hacer, no sé si conocen lo que son jingles. Los jingles, publicidades de productos, crearle alguna musiquita para algún producto, cantarlo. Está bueno mezclar eso. Otra pregunta, Pablo. ¿Banda les dedicas los covers? ¿A qué bandas? Bueno, yo les cuento que estoy tocando en una banda de covers de los años 80, 90, a ver si conocen, por ejemplo, artistas como Tina Turner, Bryan Adams, Madonna, y bueno, está bueno, eso me gusta porque la gente se prende mucho, y Cyndi Lauper también, muy bien, Pablo ahí, y bueno, todo ese estilo de música me gusta mucho y le dedico bastante tiempo, y lo tomo también como un trabajo, y también algo de entretenimiento. Una amiga. Si no estuviera, no estudiaría, ¿qué carrera te gustaría hacer? Si no estuviera haciendo locución. Otra carrera. Hace mucho tiempo había intentado, entré a la carrera quería ser profesor de lengua y literatura. Había comenzado la carrera. Pero antes de mitad de camino ya me di cuenta que no me gustaba, no era lo que pensaba. Y siempre me tiro más por el lado artístico. Así que se me cruzó justo la carrera de locución y dije, esto es lo mío. O sea, esto es lo que más me gusta. Me gustaría vivir de esto porque también me divierto mucho, lo disfruto y digo, bueno, si puede ser un trabajo, si saco una retribución de esto, es lo mejor que hay. ¿Qué te gusta comer? Uy, de todo. De todo. Bueno, hace rato fuera de aire contaba, ¿no?, que comí empanadas de yacaré. Empanadas de yacaré, hay gente acá que come anguila, empanada de anguila, ¿no? Yo pulpo comí una vez. Pulpo, claro, mariscos, y qué sé yo. Nada. Claro. La verdad es que con papas. Y yo comí rana en escabeche, que es muy rico. Rana en escabeche. Conejo a las brasas. Sí, está bien. Yo probé conejo una sola vez, pero al horno. Lo único, a mí me gusta de toda la comida. Lo único que por ahí no soy muy amante es de la comida agridulce. Cosas así, mezclar, por ejemplo. Melón con jamón, por no, ejemplo. No, gracias. Sanguchito de miga, de jamón con ananá, no, gracias. Le huyo. ¿Pionono? Y el pionono puede ser, sí. Depende cómo sea. Puede ser. Bueno, vamos a un corte. Seguida volvemos. Amor, tenemos que grabar el video de Pegado. ¿Grabar el video de dónde? No sé, pero tenemos que salir a buscar. ¿Salir de la casa? ¡No! Yo de la casa no salgo.

¿Vos vivís solo? Sí, vivo solo. Sí. Sí, sí, vivo solo. Bueno, en realidad es una forma de decir porque vivo con mi perrito Elvis. Tengo un perrito que tiene 4 años ya. Se llama Elvis. ¿Qué raza es? Es una cruza de pitbull con perro mestizo, una cosa rara. Pero es lindo, es lindo, es bonito. Es demasiado juguetón, tiene mucha energía. Cuando viene visita a casa se hace muy difícil porque los vuelve locos. Así que, pero ahí está, es lindo Elvis. Bueno, Fer. Ahora les quiero preguntar solamente, ¿cuál es su mascota preferida y por qué? La mascota preferida. Y siempre voy por el perrito. Siempre me gustaron. Es más, ando por la calle y se me cruza algún perrito callejero y ya me cuelgo con ellos. O sea, qué sé yo, me encantan los perros. Y si son cachorritos más, no sé, me los quiero llevar a mi casa. A mí me gustan los gatos. Tengo muchos amiguitas. Y siempre hay una, como una, no sé si rivalidad o qué, pero está siempre o el perro o el gato, ¿no? No, pero yo tengo que acariciar un perro, bueno, lo acaricio, lo... No, este no. Me llevo mejor con los gatos. Mi hermana tenía un gato que se llamaba Trunks y dormía conmigo. El gato era calentito. Y falleció el gato, pero me llevo mejor con los gatos que con los perros. Bueno, sí. Eso está bueno lo que dijo Pablo, porque en invierno te dan frío en los pies y el gato va y se escabulle ahí, te da calor en los pies. Justamente ayer mi mamá me regaló un gato. ¿Cómo? Sorpresa. Justamente ayer mi mamá me regaló un gato sorpresa. Ah, y yo dije, qué lindo, vamos jugando. Sí, y son muy compañeros. Sí. ¿Escuchaste alguna vez la canción de Roberto Carlos, Un gato a la oscuridad? Que cuando aparece hay un gato que está al cielo con el gato. Sabes que no me acuerdo, Pablo. No me acuerdo. Por ahí sí, lo escucho el tema, lo recuerdo. Pero por nombre no. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Ah, pero cantante y todo, ¿eh? Una pregunta, ¿qué es un jingle? Un jingle es la presentación musical de algún producto, digamos. Puede ser, o puede ser algún programa de radio también, como una cortina que se usa. Bueno, hace un rato había contado que es interesante, está bueno, es divertido, porque uno le puede dar vida a un producto, a un... También un programa que es un producto, puede ser. Se vuelve divertido, creándole, no sé, rimas, melodías. Tiene que ser algo pegadizo. Entonces, por ejemplo, bueno, les habrá pasado que escuchando radio te pasan tanto tiempo alguna canción cortita así presentándote un producto que de tanto escucharlo se te pega. Y por ahí ya te queda en la cabeza. Bueno, yo creo que el cometido del jingle es eso. Es... crear algo sencillo, que sea pegadizo, que sea divertido y que te haga recordar ese producto. Qué bueno. Yo siempre tuve perritos, pero mi mamá ayer me regaló un gato, así que ni modo, estoy feliz. Ya. César, una pregunta. ¿Te gusta el locro? Me encanta el locro, sí, ¿cómo que no? Sí. A ver, un buen locro, ¿qué ingredientes llevaría? Pacho. Sí, mamá hace loco, así como hace frío, echa carne, veruda, unas tripas, no sé cómo se llaman, de todo hecho. Mondongo, patita de cerdo, de todo. Chorizo colorado, maíz. Chorizo. ¿Qué más? A ver, panceta, zapallo. Ejil. Ah, poroto también. Poroto. De todo. Jorge, ¿en qué lugares te gusta tocar? Bueno, hay muchos lugares lindos. Últimamente con una banda de covers que le contaba que hacemos shows, estamos tocando mucho en bares, como por ejemplo, ya de paso tiro el chivo, que el 30 de septiembre de este mes vamos a estar en Maquena. Y En Maquena, ese es en Palermo, en Fitzroy al 1500. Y se arma un ambiente muy lindo, tranquilo, la gente se prende, hay muchas luces, máquinas de humo, suena todo muy lindo. En City Bar, en, bueno, a ver qué más. Hacemos también eventos privados, que eso también está bueno, en algunas fiestas que nos contratan, empresariales y demás. Y está lindo. Y también está lindo, aparte de hacer lo que nos gusta, que es la música, sacar un rédito económico también, que nos sirve para invertir en la banda misma, como para solventar gastos de videos, fotos y cosas para publicar en las redes también. Pero bueno, sí, normalmente a mí me gusta tocar en cualquier lado. Donde me inviten, voy. Qué bueno. Bueno, vamos a un corte. Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de la pálida, loco. Cosas que no me hacen mal, después se pueden. La Reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La Retaguardia, un lugar en el que nadie baja la guardia. Ahí es así, esa sale, ¿eh? Quédate e empecemos a hablar, que ya vamos con todo lo mejor de la política y el espectáculo. Bueno, seguimos. Una pregunta. ¿Qué color te gusta? No sé por qué así siempre me tiró el color azul. ¿Por qué? No sé. Pero bueno. Bueno, ya de paso les cuento que mi trabajo es de pintor de autos. Y ahí vivo viendo colores y colores y colores. Por ahí hay muchos colores perlados, metalizados, que son muy lindos. Hay muchos azules perlados, tipo violetas también. Pero sí, siempre me voy por el color azul. ¿Cómo se forma la pintura? ¿Cómo es? Bueno, sí, se pinta con soplete, como decís, Pablo. Y el proceso es... Se toma la pintura, así como viene de la pinturería, se tiene que diluir, se usa un diluyente para que no sea tan gruesa. Se aplica con el soplete y después del color le damos un barniz. Eso es lo que le da brillo. ¿Y tenés gente que te ayuda o solo? Sí. Somos en la parte de pintura, en mi trabajo somos 4 personas y siempre estamos a full. Qué bueno. ¿Hay muchos clientes? Hay un montón de clientes, sí. Por suerte. Qué bueno. Va muy bien el trabajo. Bueno, Meli, otra pregunta. ¿Cuáles son tus cantantes favoritos? María Becerra. Sí. Bueno, me fui del rock al trap, al reggaetón un poco. Bueno, como les contaba, ¿no? De que hay que escuchar de todo un poco, ¿no? Pero sí, de acá me gusta mucho lo que hace María Becerra. A mí me gusta también. ¿Y Lali? Lali Esposito, sí, también. Lali, Nati Peluso, Nicki Nicole. Sí, es interesante. Soy fanático de Julio Iglesias y estoy enamorado de Bárbara Streisand. ¿Tendrá Facebook? Ey, tendríamos que chusmear, ¿eh? Yo creo que sí. Facebook, Instagram, en alguna de las redes, seguro que está. ¿Viste que vos tiene Bárbara Streisand? Hermosa voz. Sí. Bueno, Julio Iglesias también, gran cantante. Bueno, ¿dónde naciste? ¿En Capital? Sí, nací en Capital, en el Hospital de Clínicas San Martín. Nací en Capital y me crié viví hasta los 25 años en San Miguel. Qué bueno. ¿Qué locutor te gusta, tenés como referente? Como referente, por ahí me gusta mucho de la vieja escuela Formento. Esa voz así institucional que le dicen, ¿no? Pero por ahí más de ahora, Arturo Cuadrado, que es quien hace la voz de Despegar.com, no recuerdo mal, de Garbarino, bueno, de muchas marcas, Mariano Chiesa, que es un locutor que además de hacer publicidades, hace personajes. Por ejemplo, no sé si recuerdan la publicidad de Raid de los Mosquitos. los mosquitos, rajemos. Bueno, esa es la voz de Chiesa. O por ejemplo, del Toyota Etios, del perrito que saltaba. Había una publicidad que el perrito se volvía loco y bueno, él hacía la voz de ese perrito. Hace muchas voces de personajes. Eso también está bueno. ¿Te acordás la propaganda de las óperas, Ricardo? Te las comiste todas. Ay, Dios. Sí, sí, ahí. Bueno, Meli, otra pregunta. ¿Cuántos años tenés? 39 tengo. Este año, en diciembre, cumplo 40 años. Así que tendré que hacer una buena fiesta, sí. Tendré que hacer una buena fiesta para recibir los 40. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 8 de diciembre nací, el Día de la Virgen. ¿De qué signo sos? De Sagitario, el 82. ¡Miércoles! ¿Sí? La verdad que no. ¿En serio? No te puedo creer. ¿Es ¿Sí? verdad? Es verdad, qué bueno, Meli. Muy bien, mira que... ¡Wow! Buenísimo. Bien. Yo soy canceriana. 18 de julio cumplí. Ajá. 18 de julio. Sí. ¿Y ustedes creen mucho así en los astros y estas cosas del yo zodíaco? Me meten en Facebook. ¿Sí? Sí, a ver. El signo mío, a ver cómo me llevo con la gente. Somos medio. Y por ejemplo. Especiales. No sé, a la mañana lees el diario o alguna cosa y vas al horóscopo. Y te dice: hoy va a ser un día malísimo. No salgas de tu casa. No vayas a trabajar porque te va a retar tu jefe o tu mamá te va a decir tal cosa. ¿Eso no, lo crees? No, tanto no. Ah, no le llevo la voz. No, está en el límite. Bueno, un corte. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Quedaste escuchando, empecemos a grabar. Seguimos con la entrevista. Hola, ¿qué instrumento te gusta más? No sé si decir que me gusta más, pero por ahí se me hace más fácil la guitarra. O es lo que siempre tuve a mano más. Lo que más fácil se me hizo. La guitarra, pero también, bueno, toco un poco el bajo, la batería. Los teclados, por ahí no sé mucho de eso, pero más o menos me doy idea. Pero siempre la guitarra. ¿Qué cosa no te gusta así de general? Algo que no te gusta. ¿Que no me guste? ¿Que no me guste? La comida agridulce. Trabajar, ponele, ¿no? Mentira. Te tiene que gustar trabajar. No sé. Si vamos por ahí a rasgos muy grandes, la injusticia. Eso sí no me gusta. Actos injustos, por ahí soy un poquito como el vecino justiciero. Me molesta mucho cuando la gente anda paseando con su perrito y dejan sus necesidades ahí en tu vereda. Soy el que te golpea la ventana y no dejes eso ahí. O alguien que tira basura en la calle, esas cosas me molestan mucho y bueno, y voy y las digo a la gente. ¿Tenés carácter así como un...? Sí, no, soy tranquilo, pero en esas situaciones es como que si me molesta mucho, sí, lo digo. Pero generalmente soy muy tranquilo. ¿Y de la justicia qué opinas? ¿Nos metemos en política? No. Justicia, sí. Creo que por lo menos en nuestro país está bastante lenta la justicia. No siempre se da a favor del que en realidad tendría que ser. Creo que, en mi punto de vista, deja bastante que desear la justicia acá. Pero bueno, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Hay que confiar en la gente que sabe. Teresa. No lo sé. No, la verdad que no lo sé. En nuestro país pasan cosas tan, no sé, sorpresivas que no lo sé. Creo que la gente que hizo un daño lo tiene que pagar. Y la gente que es inocente, bueno, se tiene que quedar así, inocente. ¿Tienen otra pregunta ustedes? ¿Vos, Walter? Que recién te estaba escuchando cuando hablabas sobre, como decías recién, ¿no es cierto? Sobre el país, ¿no es cierto? ¿Qué te puedo explicar? ¿Qué es lo que no te gusta, más o menos, lo que vos ves, ¿no es cierto? Dentro de la política. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué no, te vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que no te gusta a vos? Más o menos. De lo que ves, de lo que dicen, lo que opinan. No sé qué pensás vos, no sé. Bueno, hablando en ese mismo plano, ¿no? De tema de justicia. Por ahí, tomando a los... haciendo foco en los políticos, ¿no? Los funcionarios. Algo que me molesta es como... si bien hay un porcentaje bastante alto de pobreza en nuestro país, ¿cómo puede ser que algunos funcionarios tengan un asesor de esto, un asistente de lo otro, que no paguen ciertos impuestos, que no paguen servicios, cuando hay tantas personas en situación de pobreza? Eso es lo que me molesta mucho. Tendrían que hacer, una evaluación introspectiva y darse cuenta de estas cosas que no sé si no lo ven o no le prestan importancia. Pero sí, eso es un tema muy importante que me parece, de la pobreza que hay en el país, el alto índice de pobreza y el nivel de vida que tienen algunos políticos. Eso molesta. En cuanto a la educación, bueno, no sé. Estoy viendo por ahí que en los adolescentes, más que nada, la forma de expresarse es como que está decayendo un poco el nivel, ¿no? Yo no sé si esto se debe a las redes sociales o cómo uno escribe para abreviar, por ejemplo, o con el lenguaje inclusivo también, como en algunos institutos lo toman, otros no. Pero estuve viendo hace poco una noticia que no recuerdo bien si fue en la Facultad de Medicina, en la UBA, que los bocharon a todos los, ¿cómo se dice?, a los ingresantes, los que fueron a hacer el examen de ingreso. Entonces, eso no habla bien del nivel académico de los chicos. César. En la justicia. Y uno siempre elige creer, ¿no? Yo elijo creer que las personas que actúan en la justicia van a hacer lo correcto. O sea, siempre uno tiene la esperanza. De ahí a que se dé es otra cosa, pero sí, yo creo. Bueno, cada uno tiene su postura, ¿no? Muchas cosas que veo en la calle, como una hermana mía que dio de veneno a la comida y siempre ellos, ¿cómo se llama?, hacen usar a la policía y no hacen nada. Claro, bueno, a veces la forma de actuar de la policía, tanta inseguridad que hay, ¿no? Por ejemplo, ayer vi una noticia donde 50 personas en moto robaron una estación de servicio, no sé si lo vieron. Eso es increíble. O sea, ¿qué se puede hacer ahí? Sí. Pero bueno, sí. Está complicado el tema de seguridad. Muchas gracias por venir. Ha sido un gusto y bueno, gracias. Y gracias por verte, tu manera de ser, y nada, te deseo toda la suerte del mundo con la música. Y gracias por venir, gracias por visitarnos acá. Muchas gracias, hasta luego. Y gracias por venir. Y aguante Boca, ¿no? Gracias por venir. Bueno, chicos, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Tuve el agrado ya de conocerlos personalmente, que le había dicho a Caro que me gustaría hacerlo. Esto fue la entrevista que tuvimos el año pasado, ¿no? El año pasado fue virtual. Bueno, yo me quedé con ganas de venir, le decía a Caro, que para lo que necesiten, sea una entrevista o sea hablar de música, de lo que quieran, cuenten conmigo. Así que bueno, estoy muy feliz de haber participado y gracias por tenerme en cuenta siempre. Bueno. Iba a cerrar la nota con un chiste. ¿Vamos? El padre le dice al hijo, ¿qué hace con dos sifones en el oído? Que estoy escuchando Soda Stereo, papá. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Esto fue Empecemos a Hablar. Nos volvemos a encontrar este próximo martes por Radio La Retaguardia. Get